del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Hola amigos, buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes en su programa semanal de jazz desde el Radio Cartón. Estamos aquí esta tarde con ustedes con un músico extraordinario, un músico que en lo personal me gusta mucho su música. Es, señoras y señores, es Quincy Jones. Quincy Jones también es conocido pues como, bueno, se llama Quincy Delight Jones. También conocido generalmente pues como Quincy Jones. Él nace en Chicago el 14 de marzo de 1933 y es un gran músico, es director, es arreglista y es productor inclusive de música para películas, para mucho tipo de géneros musicales. Él es prácticamente su música, el ámbito en el que él inicia como músico, empieza con el rhythm and blues, y con el jazz, en los tiempos que él empezaba, pues estaba el swing y el bop, y con cierta tendencia siempre a hacer una fusión de ambos. Asimismo, también es intérprete ocasional de trompeta y de piano, y también cantante. Su extensa carrera incluye grabaciones con Frank Sinatra, la composición de bandas sonoras para películas, y su labor como coproductor de álbumes de Michael Jackson, tales como Off the Walls, Dealer y Bad. Fue también productor de la canción We Are the World, una canción muy famosa del siglo pasado y que fue una canción que se escuchó en todas partes del mundo, muy conocida. Bien, pues vamos a empezar esta tarde con una pieza de Quincy Jones, una de sus las que hemos escogido para esta tarde. Se llama The Secret Garden. Esperemos la disfruten. Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Ooh, your special secret, baby. I got Tyrese. Oh, I got Usher. Tonight I want to learn. I got Robin Thicke. Secrets. I got Barry White. Yeah. I got Tevin Campbell. LL Cool J. Q, I got you. Come on. I wanna read your mind and know your deepest feelings. I wanna make it right for you. Baby, show me. Let me share the mystery. Oh, come on, come on, come on. Come here. Listen to your heart tonight. Sing together. I've got the secret key to you, baby. Yeah, let's make music, harmonizing ecstasy. Oh, come on, come on, come on. Why don't you sing it to me, baby? Here in the so right. Passion can be beside you. Do what you want me to all night. Ooh. Gonna hold you, baby. Can I touch you there? Good care of you. That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Let your head down. Let me get you in the mood. Take me with you. Sing, visualize now. Let my tongue lead the way. Take me now, slow baby. It's a wet dream all night long. We touch, relax. No need to rush, fall back. Your boy got a green thumb, girl, it's on. Sniffing on them rose petals all night long. The one thing I promise if you put me on is absolute passion and beyond. Promise I'll go slow, look in your eyes. Hold your body tight. Some may say it's wrong, cause I snuck in a secret garden to take a bite. It tasted good too. Bien, amigos, esta fue la primera pieza que acabamos de escuchar con Quincy Jones y su gran banda. Bien, continuando con un poco más acerca de la vida de Quincy Jones, les diremos que ha recibido el Grammy Legend Award, el Premio Kennedy, la Medalla Nacional de las Artes y la Legión de Honor, entre otras distinciones que le han hecho. Él nace en Chicago. Su abuela paterna fue una antigua esclava de Louisville. Y su abuelo paterno, César Jones, era hijo de un inmigrante galés. Fue el hijo mayor de Sarah Frances y del jugador de béisbol Quincy Delight Jones. Su familia se trasladó a Seattle cuando contaba con 14 años. En esa ciudad ya empezó a tocar la trompeta en clubes de soul, tocó en la Big Band de Lionel Hampton y en la banda de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts. Para 1950... Quincy Jones viaja a Nueva York, donde se dedicó a escribir, hacer arreglos y grabar en bandas que tocaban en los clubes de jazz de la ciudad. Ahí conoció y se relacionó con Thelonious Monk, con Charlie Parker, con Billie Holiday, con Gene Krupa, Miles Davis y su íntimo amigo Ray Charles, a quien había conocido en Seattle cuando era adolescente. Para 1956 hizo una gira por el Medio Oriente y Sudamérica como trompetista de Dizzy Gillespie. Bien, pues vamos a continuar nuevamente con la música de nuestro invitado esta tarde y vamos a presentar ahora una pieza de bossa nova. Y se llama precisamente Soul Bossa Nova. Bien, amigos, esto fue Soul Bossa Nova con Quincy Jones. Bien, continuando con dando información acerca de la vida de nuestro invitado, diremos que a mediados de la década de los 50 se traslada a París y estudia ahí composición con Nadia Boulanger y con Oliver Messiaen. También tuvo una relación con Leonard Bernstein, con Aaron Copland y Pablo Picasso. También trabajó como director musical de Barkay Records y también como compositor y arreglista. Para 1961 regresa a Nueva York, en donde se convirtió en vicepresidente de Mercury Records, siendo uno de los primeros afroamericanos con esa posición en la industria del disco. En la compañía produjo artistas como Peggy Lee, Tony Bennett, Sarah Vaughan, y para 1963 recibió el primer Grammy por los arreglos de I Can't Stop Loving You, grabado por la Count Basie Orchestra. En 1964 graba la banda sonora de El Prestamista para la película que fue dirigida por Sidney Lumet. Otras películas en las que compuso la música fueron también A Sangre Fría en 1967, que estaba basada en el libro de Truman Capote y dirigida por Richard Brooks. La Huida, una película de 1932 con Steve McQueen y dirigida por el célebre Sam Peckinpah. También en 1985 hizo la música para El Color Púrpura, una película basada en el libro de Alice Walker y fue dirigida por Steven Spielberg. Un Hombre para Evie, en 1969, del director Daniel Mann. y para televisión compuso para series como Ironside y el show de Bill Cosby. Bien, es parte de su gran acervo de lo que tan prolijo que fue este hombre, pues le alcanzó para hacer trabajar en cine, trabajar en televisión y aparte, pues obviamente, hacer arreglos para mucha gente. Bien, vamos ahora a escuchar otra canción, otra pieza musical con nuestro invitado Quincy Jones. Esta vez se llama Stuff Like That. Bien, estamos nuevamente con ustedes y vamos a hablar nuevamente de la obra, de la gran obra de Quincy Jones. Quincy Jones también como director de Big Bands, que mantuvo para grabaciones de estudio mucho trabajo, y aunque también raramente para actuaciones en directo, inició su carrera con dos discos de gran impacto en el mundo del jazz. El primero fue How I Feel About Jazz, y Build of a Band en 1959. Más adelante trabajó para A&M Records, donde grabó en 1961 Quintessence. Fue influido también por conceptos de jazz fusion y editó Walking in the Space en 1969 y Smackwater Jack. Eso lo hizo también en 1971. Aquí incluye también, entre otros temas, la banda sonora de del telefilm Ironside. En total ha compuesto la música para 33 películas, y ha recibido 79 nominaciones para el premio Grammy. O sea, es una persona con una producción tremenda. También como productor es famoso, sobre todo por haber sido coproductor en los tres álbumes más famosos de Michael Jackson, Off the Wall, Thriller y Bad. Dirigió la orquesta de Frank Sinatra y produjo el último álbum del Sinatra con temas originales, que se llamó L.A. Is My Lady, así como también el regreso a las tablas de la legendaria Lena Horne en 1980. En el año 2001 publicó su autobiografía Q, la autobiografía de Quincy Jones. Bien, pues vamos a escuchar nuevamente otra pieza más. Esta vez vamos a escuchar una canción también quizá muy conocida de él y que le interpreta muy bien su banda. Esta es nada más y nada menos que Blues in the Night. Thank you. Bien, amigos, esto fue Blues in the Night. Bien, continuando con un poco más acerca de la vida, de la producción, de los trabajos grandiosos que hizo Quincy Jones, hablemos un poco de su discografía. En este caso vamos a ver unos cuantos álbumes que él hizo. Por ejemplo, en 1962 grabó el álbum Big Band Bossa Nova. En 1970, Gula Matari. Para 1970 también, Walking in the Space. En 1971, Smackwater Jack. Para 1973, el álbum You've Got It Bad Girl. Para 1974, Body Head. Para 1975, Mellow Madness. En 1976, I Heard That. En 1977, Roots. Es pues algo de la discografía de este gran músico. Y además, pues él también tuvo muchas nominaciones para muchos premios de Grammy, sobre todo. Bien, continuaremos más adelante con respecto a los premios y distinciones que él tuvo en vida y que todavía esperamos que lo siga teniendo. Vamos a escuchar ahora con la orquesta de Quincy Jones, con sus músicos formidables, porque ustedes ya vieron qué calidad de músicos están en su orquesta, qué extraordinarias piezas musicales nos hemos escuchado. Bien, vamos a escuchar ahora una de las canciones de la música que hemos mencionado aquí, y esta es Beard of a Band. We'd like to feature right now the title song from our latest album, Birth of the Band. We'll be right back. Bien, extraordinaria la interpretación que acabamos de escuchar de Quincy Jones a esta extraordinaria melodía que estaba pues programada para esta tarde, de las que más nos han gustado. Bien, vamos a continuar nuevamente, vamos a hablar un poquito más acerca de la obra de Quincy Jones. Él también tiene otro álbum en 1967 que se llamó Roots. Otro álbum en 1968 que es Sounds and Stuff Like That. En 1981, The Dude. Para 1984, The Beard of a Band, de la cual ya escuchamos la pieza que le da el nombre a ese álbum, en el volumen 1. En 1989, Back in the Block. Esa es parte también de la que él tuvo antes de 1990, de su producción, de su gran producción. También tuvo muchos premios. Él, de hecho, Quincy Jones posee el récord de ser el artista con más nominaciones ha recibido para los Grammy, con un total de 79 nominaciones, y de ellas ha recibido 28 galardones, incluido el Grammy Legend Award, en reconocimiento a sus méritos musicales. Lleva media docena de universidades que le han otorgado doctorados honoris causa y ha recibido muchísimos galardones, como el premio Emmy por la música del episodio de apertura de Roots, 7 nominaciones al Oscar, el premio humanitario Jean Herzog de la AMPAS y el premio Twisters de la NARAS. Bien, vamos a escuchar otra pieza más de esta tarde de nuestro invitado. Y esa pieza que vamos a escuchar se llama Killer Joe. Thank you. together.